No te pongas friki, pánchame los dikis y vámonos Ricky. Deja cargo el hitter, en la rafla tengo el cricket. La neta ni te agüites que así me conociste. Gotas pa'l despiste que la suegra no critique. Vídeos hasta arriba pa' que la chuta no ubique. Con nadie traigo pique, así que relajada. Mami no te enojes, ya no pongas esa cara. Loca, se te secó la boca, tras los ojos chiquititos, déjate comprar una coca. Te pegó el hornazo, ahora sí soy tu payaso. Ya te dio la risueña, tu mamá va a echar balazos. Yo sé que no me quiere, siempre me mira bien gacho. Dice que soy muy loco y que también soy muy borracho. A ver si no se tuerce, me piensa hacer un pancho. Luego saca su rollo, que te busques otro macho. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, andas bien horneada. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, andas bien horneada. La dueña no me traga, que mi música es malvada, que parezco de la mara. Oye, ¿qué le pasa? Pura raya chida, que he ido coleccionando a lo largo de la vida. Que no te convengo, que veas de dónde vengo. Con lo que tengo, tengo, y con eso te mantengo. Donde te vaya viendo con la cara de pacheca, me va a aumentar la suya ese florero en la maceta. Neta, te miras paleta, te va a dar la golosa cuando estemos en la mesa. ¿Por qué será tan fresa y por qué será tan guarro? Chula, no me barro, pero tira mucho carro. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, anda bien horneada. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, anda bien horneada. Baby, no me pongo necio, pero es que tu jefa me mira hasta con desprecio. Seguro me dedica dos, tres rolas de Paquita, mientras hace un brindis por la salud de su hijita. Chale, la neta no está chido, quería ver el partido, voy a estar bien aburrido. Te pones hormonal para que venga contigo, y todos mis amigos viendo el juego en el Sabino. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, anda bien horneada. Va otra vez el mismo cuento. A veces me pregunto por qué soporto tanto. Yo sigo pegando como patro con los chacos, y la suegra me trata como si fuera un chamaco. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, anda bien horneada. Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay chiquita, se va a enojar, anda bien horneada. Bueno, te están esperando, la jauría ya está lista. Entraron por la risca, no les pierdan la pista. Tenía una entrevista con el Joto de Banzini. Voy a quedarle mal, así que no lo arruinen. Chale, nos van a vetar en multimedios. Esto es más importante, no queda otro remedio. Tengo que asegurarme, tú sabes que es muy serio. Y no es la primera vez que nos censuran los medios. Voy llegando, el mono ya está afuera. Con toda la bandera y ya andamos sobre la idea. Se ve que hay gente adentro, aquí te vamos a calmar. Ya estoy aquí en corto con todo el arsenal. Ok, que se haga lo que se tenga que hacer. No supieron con qué locos se vinieron a meter. Pues ya que, ya están hundidos hasta las rodillas. Van a terminar llorando y gritando como morrillas.